Cuando yo hago esto y no hay pretexto, puedo seguir cantándote un poco más, pero mientras tanto quiero verte brincar, sudar, gritar y sin dudar, no, no, pues esta fuerza no ha podido parar. Los chicos de barrio acaban de llegar, con esta cumbia salgo pa' ponerte a bailar. Los chicos de barrio acaban de llegar, levanta las manos y ponte a brincar. Psycho, cumbia, lunática de mente no la pueden parar. Psycho, cumbia, lunática de mente solo déjate llevar. Los chicos de barrio acaban de llegar, levanta las manos y ponte a brincar.